¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Walter? Bien, bueno, primero que nada, no hemos podido hablar de aquellas primarias de las PASO, pero me parece que fue una elección ahí, ¿no? ¿Cuál fue la lectura que hicieron ustedes como fuerza política? Bueno, no fue una elección ahí porque sacamos un segundo lugar en Viedma y le ganamos al propio oficialismo, o sea que desde una fuerza política sin estructura, sin apoyo de un gobierno nacional, provincial ni municipal, sola fuerza de militancia y de banderas históricas que nosotros seguimos levantando en esta campaña, me parece un resultado muy bueno y sobre todo también habiendo salido terceros en ciudades como Roca, Bariloche y Chipoleti y en la mayoría de las ciudades de la provincia, ¿no? Allen y demás, ganándole al propio oficialismo provincial, algo que parecía imposible. Así que estamos muy contentos porque competir desde la desigualdad no es cosa fácil, pero bueno, estamos acostumbrados a que siempre nos toca esa situación y la afrontamos con mucho orgullo también, ¿no? ¿Cómo se elabora la estrategia ahora para octubre para poder llegar a estar con situación expectante concreta de un diputado? Bueno, estamos trabajando ya muchísimo en el rediseño de la campaña y sobre todo en los temas que vamos a priorizar. Así que la verdad es que para nosotros ya fue una gran batalla ganada. Esta decisión del gobernador de prohibir la central nuclear, que es un tema que nosotros lo teníamos inscripto en la propia boleta de elecciones, y por supuesto el gran logro es de los vecinos, de los ciudadanos, de las asambleas, pero hubo partidos políticos que se pusieron al frente y creo que nosotros fuimos uno de ellos, ¿no? Creo que los que más hicimos hincapié en esta bandera de decirle no a la central nuclear, o sea que más allá de los resultados electorales, el gran logro que hay que para festejar es ese, ¿no? Haber logrado quizá esta ley que se va a sancionar el día viernes en la legislatura de Río Negro y que Viedma, en el Consejo Deliberante, tengo entendido que en el día de mañana le va a decir no a la central nuclear en el ejido de Viedma por una decisión del Consejo Deliberante, que vamos a ver quiénes son los concejales que votan por el sí y quién vota por el no. Así que dentro de nuestra plataforma vamos a seguir con temas que ya traíamos de la campaña anterior, como la restitución de los trenes, como el Instituto Nacional de la Pera y la Manzana, para la fruticultura, para que haya un precio sostén para la fruticultura. Bueno, todos los proyectos que nosotros manejamos en cuanto a la cuestión animalista, que son más de 70 proyectos. El proyecto para declarar la emergencia en violencia de género, que tiene media sanción y es de mi autoría y lamentablemente hace un año que está guardado en algún cajón de la Cámara de Diputados, los proyectos para bajar la edad jubilatoria, no para subirla, sino sobre todo bajar la edad jubilatoria de los trabajadores de la salud, de los trabajadores docentes, de los trabajadores, sobre todo mujeres que trabajan en el empaque. Bueno, todos esos proyectos que ya estamos trabajando, pero que queremos completarlos como el de Camino de Sirga, de la recuperación de los 35 metros de costas libres, que son nuestro trabajo fundamental, ¿no? ART de bomberos también. Pero hoy justamente se conmemora un aniversario del asesinato de Cristian González en San Martín de los Andes, este joven que por ir a pescar fue asesinado por alguien que se creyó dueño de la costa de un río en San Martín de los Andes, hoy hace 11 años, y por una ley de nuestra autoría, hoy es el Día Nacional del Libre Acceso a las Costas. Uh-huh. Así que es un día muy especial para nosotros y que nos hace tener más fuerzas para seguir peleando por la media sanción que falta. El Senado ya aprobó nuevamente el proyecto para devolver 400.000 hectáreas que fueron privatizadas de la noche a la mañana con la reforma del Código Civil, devolverlas al dominio público. Bueno, nos falta lo que va a pasar en diputados. Por eso nuestra necesidad de ir a la Cámara de Diputados a dar la batalla por esas leyes que si no van a quedar a medio debate, y nos parece que si nosotros no estamos allí haciéndole un seguimiento cuerpo a cuerpo como siempre hacemos con las leyes, lamentablemente vamos a perderlas, ¿no? La sensación que uno tiene al observar cómo se va dando el andar de las semanas en materia de campaña y de elección, observa por un lado mucha campaña sucia contra usted, la semana anterior se pudo ver, circuló una foto que se la veía con los Soria, que decía que usted se bajaba, no sé si se enteró, y que ya iba rumbo a ser candidata a gobernadora en el 2019, un montón de otras situaciones. En las últimas horas salió el gobernador a decir que se manifestó Galguero, teniendo en cuenta que usted es autora de una ley que prohíbe las carreras de perros. ¿Cómo está viviendo todo esto? Y con preocupación, porque la verdad es que campaña sucia es muy... la verdad que es repudiable que exista, ¿no? Inventar estas operaciones, como la visita de Carrió Río Negro, cosas que la verdad es que hay veces que nosotros necesitamos aclararlo, y hay otras que se caen por su propio peso esas operaciones, porque como de un supuesto acuerdo con el Frente para la Victoria, del cual no existe absolutamente nada. Al contrario, la foto que utilizaron es una foto de hace 2 años, de cuando todos los intendentes nos dieron el apoyo para recuperar el tren del Valle. Allí firmaron todos los intendentes, desde Martín Soria hasta Aníbal Tortorielo, hasta Pechi Quiroga en Neuquén, y usaron esa foto para crear una operación muy barata realmente. Pero bueno, también cuando pusieron una foto de una señora matando una cebra, que no tiene nada que ver conmigo, por supuesto, bueno, todo ese tipo de cosas realmente le hacen mucho daño a la democracia, y no es bueno que lo hagan conmigo ni con ningún otro candidato. ¿Sospecha de dónde viene, senadora? Sí, estoy segura de dónde viene. ¿De dónde viene? Viene de Cambiemos, la operación. Uh-huh. Viene, lamentablemente, de Cambiemos, y no sé si no viene directamente de la Casa Rosada. Ah, apa. Sí, así que estamos muy preocupados por eso, ¿no? Porque había mucho interés en colocar esa noticia falsa en medios nacionales, que por suerte nadie se plegó, porque se constató que no tenía nada de veracidad. Pero sí hubo un intento de nacionalizar esa noticia, que por supuesto no es veraz para nada. Pero más allá de las operaciones, que en algún momento se van a cansar, nosotros seguimos adelante y creo que estamos muy cerquita de lograr el segundo diputado nacional. Estamos a menos de 4 o 5 puntos, que para nosotros, que sacamos 50.000 votos, 20.000 votos que a lo mejor de gente que no ha ido a votar, o yo no soy de las que ando tratando, como muchos, de quitarle voto a los otros partidos, no me gusta eso. Uh-huh. Pero sí hay un gran porcentaje de rionegrinos que no fueron a votar, que son casi un 30%, y que ahí es donde nosotros vamos a ir a buscar los votos para mejorar el resultado electoral. Le pregunto porque la mencionó, hoy por hoy, ¿cuál tipo de contacto o relación tiene con Carrió? Institucional nada más, solo que pertenecemos a líneas distintas, y como hace muchos años ya, nosotros no aceptamos la alianza con Cambiemos, no apoyamos al gobierno nacional, y bueno, esa es la situación, eso está muy claro, pero así todo, se respeta nuestra diversidad de opiniones, y el partido nacional decidió permitirnos participar con nuestra plataforma en Río Negro. Así que por eso nosotros lo estamos haciendo. Si no había elecciones este año, ¿la central nuclear avanzaba? Es muy posible, porque la decisión de bajar la central nuclear no fue una decisión por convicción, sino por conveniencia electoral. Si no hubiera habido elecciones, o si el resultado electoral del oficialismo hubiera sido otro, seguramente tendríamos plantada la central nuclear, le guste a quien le guste. Por eso la gente duda y sospecha de las verdaderas intenciones de esta decisión. Y también muchas organizaciones están diciendo, bueno, ya que bajaron el proyecto de la central nuclear, que nos devuelvan la ley anticianuro, por ejemplo, o que abran el camino al lago escondido. Todos esos reclamos también son pedidos de la ciudadanía, que nunca fueron escuchados. Vuelvo a un tema que en las últimas horas hubo declaraciones, el tema de la prohibición de las carreras de perro, que usted fue autor y también recibió muchas amenazas. ¿Que el gobernador salga a decir que él se considera galguero o qué lectura hace esto? Y también es triste que haga ese sincericidio, ¿no? Porque realmente es así, es triste que se insincere y diga que está de acuerdo con las apuestas clandestinas, que están de acuerdo con el maltrato animal, con el uso de droga para incentivar a los animales a correr, con el lucro que se quiere sacar de los pobres animales, que diga esto, bueno, la verdad que es triste, porque no, nunca lo había manifestado así claramente, y también es triste que incite a la violencia para que me ataquen a mí, que lo puede hacer cualquier persona que a lo mejor esté enojada y bueno, ataque a una senadora de la nación y que el propio gobernador sea el que lo incita o lo mande. La verdad que en eso no se ve ninguna democracia, ¿no? Que esto suceda así. Alta gravedad institucional. Por eso nosotros vamos a ampliar la denuncia penal que ya tenemos por amenazas en el juzgado federal al gobernador y a la legisladora Sandra Recalt, que está faltándole la verdad a los propios galgueros, diciendo que se va a tratar una ley en la legislatura el viernes junto con el proyecto de la central nuclear para habilitar las carreras de galgos en Río Negro, algo que es imposible que suceda porque hay una ley decidida por el Congreso que es complementaria del Código Penal y que ninguna provincia puede tocar, ¿no? Odardo, lo último, se enteró que en Sierra Grande hubo un grupo que se manifestó a favor de la central nuclear. Sí. Usted es vecina de Sierra Grande. Sí. Me parece, bueno, no sé, me gustaría escuchar su opinión sobre una ciudad que ha tenido un montón de promesas, situaciones de la verdad que muy increíbles, y necesita seguramente reorientar. ¿Por dónde pasará o qué pasará con Sierra Grande? ¿Qué considera usted que debería pasar? Bueno, nosotros estamos proponiendo que la inversión que se iba a hacer para la central nuclear se haga, pero en energías limpias, energías renovables, que haya una inversión concreta para Sierra Grande en un campo de energía eólica, que era un estudio que ya se estaba haciendo, sobre todo el mapa de vientos en la zona de Sierra Grande, y bueno, yo tengo entendido que era absolutamente factible esa posibilidad. Lo que pasa es que cuando vino la noticia de la central nuclear, todos esos proyectos de energía eólica se pusieron en un cajón que no se abrió nunca más. Nosotros creemos que ese proyecto, así como Jujuy, va a tener la planta de energía solar más grande de Latinoamérica, nosotros, ¿por qué no podemos tener una planta de energía eólica como la va a tener Patagones, o la tiene Puerto Madryn, o la tiene Trelew? Y eso es lo que daría trabajo genuino a la gente de Sierra Grande, que fueron víctimas, lamentablemente, también de una empresa de capitales chinos que lo primero que hizo fue echar a los trabajadores en forma masiva cuando recibió mucho dinero de todos los rionegrinos para sostener la actividad a cambio justamente de que no haya despidos. Lamentablemente no cumplieron, y el gobierno, como premio, le permitió seguir estando a cargo de la concesión de esa empresa. ¿Qué sucede el día de hoy? Los trabajadores argentinos en la calle y los trabajadores chinos trabajando en la empresa minera Sierra Grande. Esa es una injusticia que muchos quieren tapar ahora con la central nuclear en Sierra Grande, pero también hay que hablar de cómo sucedió todo ese proceso de cierre de una de las principales fuentes de trabajo que hay en Sierra Grande, que la gerencia de hace muchos años, un grupo de empresarios chinos. Odarda, aprovecho, como senadora nacional, estuvo Patricia Bullrich hace unos días, la semana anterior, estuvo haciendo ahí, dando supuestas explicaciones de todo lo que pasó con Santiago Maldonado. ¿Qué mirada tiene usted, cómo se observa y cómo el Senado está observando esto que ha pasado con Santiago Maldonado? Bueno, está con muchísima preocupación también. Yo he presentado un proyecto, creo que fue el primero, cuando se supo de la desaparición de Santiago Maldonado. Justamente se va a tratar esta semana en comisiones, donde, bueno, le exigimos al Gobierno Nacional definiciones sobre el paradero de Santiago y, por supuesto, adherimos al reclamo de todos de que aparezca vivo, por supuesto, y sano, como todos lo queremos, ¿no? Es muy grave este tipo de desapariciones, sobre todo cuando la misma fiscal ya habla de desaparición forzada de personas, que ocurra en la Argentina. Así que nosotros estamos trabajando en eso y también estamos trabajando en la prórroga de la ley 26.160, que también intentamos tratarla en la última sesión y no hubo acuerdo de muchos senadores. Es la ley que establece la emergencia en la propiedad indígena y que se viene prorrogando cada 4 años y que se vence justamente el 30 de noviembre. Si no se renueva hasta el 30 de noviembre, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no?, respecto de las comunidades indígenas en la Argentina.